qué mala vida llevamos juntos, cuántos caminos ya recorridos, cuántas historias a nadie contadas, cuántos secretos aún por guardar, cuántos deseos acaban frustrados y cuántas horas de cuarto de ensayos quedan por pasar. Pero sin ellas yo no podría contar la historia de la que os hablé. Yo no las cambio por nada del mundo, pues todos juntos podremos cantar. Cuando la música entra en las venas, no queda espacio para las penas, ni deja pensar. Cambio por nada del mundo, pues todos juntos podremos cantar. Cuando la música entra en las venas, no queda espacio para las penas, ni deja pensar. Ni deja pensar.